11:30 y nos demoramos un poquito porque estábamos en comunicación telefónica con Pablo Riveros. No se puede acercar por problemas personales a la radio, pero le vamos a preguntar porque en el marco del tercer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, la organización Semilla del Sur fue elegida por consenso de todas las organizaciones para representar a la provincia de Córdoba y a la región centro, esto es Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y ante el Consejo Nacional de Cultura Comunitaria. Muy buenos días, Pablo. Contanos si esto es así como lo confirmamos. ¿Qué tal, Ale? Claro, un placer ahí estar con ustedes. No he podido, disculpen, no he podido estar ahí personalmente, pero bueno, la verdad que muy contentos por todos. De alguna manera es un reconocimiento al trabajo de cada uno de ustedes, de nosotros y de todos los que día a día construimos la organización Semilla del Sur. Te paso un poco a contar como para textualizar un poco la decisión que se ha tomado en el tercer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura. Un programa que tiene para fortalecer los proyectos socioculturales de todo el país. Es la quinta convocatoria que se hace. Esto nació en el 2011. Nosotros fuimos puntos de cultura desde el año 2011, donde se nos aprobó un proyecto que se llama Entre las Artes. Y este año, que fue el tercer encuentro nacional que se hizo, la dirección de puntos de cultura, que pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación, yo conformar una Comisión Nacional de Puntos de Cultura, que este programa es de alguna manera copiado de Brasil. En Brasil funciona y agrupa a unas 3.000 organizaciones de todo Brasil. En Argentina somos 600. Y se decidió crear una Comisión Nacional de Puntos de Cultura para que las organizaciones tengan presencia en lo que tiene que ver con la construcción del programa y las necesidades que van teniendo las organizaciones a lo largo y ancho del país. Esta Comisión Nacional de Cultura va a también integrar un Consejo Nacional de la Cultura y Vida Comunitaria, que va a estar representado por regiones, no por provincias, y que va a ser un interlocutor de las organizaciones directamente con el Ministerio de Cultura, ya teniendo a la cultura como una cuestión de la relación directa entre el Estado y las organizaciones. O sea que este Consejo va a funcionar así. La Comisión Nacional de Puntos de Cultura va a estar integrada por un representante, una organización por provincia, y el Consejo por una organización por región. Esa es la diferencia que hay entre la Comisión y el Consejo. La Comisión va a trabajar en relación a lo que es el programa Puntos de Cultura, y el Consejo Nacional va a representar la cultura y la comunitaria ante el Ministerio de Cultura. Eso es un poco la diferencia entre la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura y la Comunitaria. Bueno, la verdad que el encuentro estuvo muy rico en general, por todo lo que sucedió en el encuentro. La conformación de la comisión fue el último día del encuentro, y bueno, en algunas provincias fue por votación, pero no por consenso. Córdoba fue una de las provincias, si no la que más proyectos de centro de cultura tiene, son las de 50, en comparación, por ejemplo, con Entre Ríos y Santa Fe, que son las dos provincias que conforman la región centro. Santa Fe tiene 15 y Entre Ríos unos 10. Por lo tanto, pareciera que se hacía un poco más complicada la decisión. Y bueno, una vez que se empezó a tratar de decidir quién es, a decir, el representante de Córdoba, bueno, las mismas organizaciones de Córdoba, por la trayectoria, por los años que hace que estamos en el programa y por las actividades que tienen que ver con muchas cosas, no solamente con la cuestión artística o cultural, sino con muchas cosas que hacen a la cultura, Semilla del Sur fue elegida para representar a Córdoba en la Comisión Nacional de Puntos de Cultura. Una vez elegida la comisión, nos juntamos con las otras dos provincias para decidir quién iba a representar a la región centro ante el Consejo Nacional de la Cultura Comunitaria Viva. Y pues, son además de las otras provincias, con las cuales había organizaciones que nos venimos encontrando desde hace muchos años en otro tipo de actividades, se decidió que Semilla del Sur sea la representante de la región centro ante el Consejo Nacional de la Cultura Viva Comunitaria. Por lo tanto, en este momento con Víctor, que era quien nos estaba acompañando ahí, con quien estuvimos en el encuentro, nos miramos y estábamos muy emocionados pensando en todos ustedes, en el trabajo cotidiano que se hace para que Semilla del Sur tenga esa trayectoria y esa representatividad que tiene ante un ciento de organizaciones en el país. Así que bueno, eso es un poco el caminito que se fue haciendo hasta ahí para que se tome esa decisión. Y bueno, ahora parece que queda una responsabilidad muy grande por delante y mucho trabajo. Muy bien, Pablo. Bueno, una gran noticia para la organización antes de que culmine el año. Digo que además de la representación que va a tener Semilla del Sur para toda la región centro, puertas adentro, aquí en el territorio, en Calamuchita, en Ciudad Parque, ¿cómo podría beneficiar este reconocimiento que ha tenido Semilla del Sur? Bueno, en principio parte del reconocimiento es justamente por el trabajo territorial. Ahora, la pregunta yo creo que es a la inversa, digamos, ¿no? Bueno, en principio me parece que lo que nosotros vamos a poder realizar territorialmente es sumar a todas las organizaciones que trabajan la cultura viva comunitaria. La cultura viva comunitaria es, nosotros se entiende por cultura viva todo hecho. Porque la cultura está viva, de hecho que construya y que transforme y que sea parte de las tradiciones y de lo nuevo que se va generando en los territorios, ¿no? Esto es un poco la sustancia de lo que se puede llegar a entender como cultura, o sea, toda la tradición que trae un lugar, más toda la incorporación de lo nuevo, de estar al alcance de los tíos que hoy corren, ¿no? Me parece que esa sumatoria es lo que se entiende por cultura, más allá de las cuestiones artísticas que normalmente entendemos como cultura. El concepto de cultura es mucho más grande que la cuestión artística solamente. Y bueno, me parece que nosotros lo que podemos hacer de alguna manera es involucrar en este programa y que se puedan ver fortalecidas un montón de organizaciones que trabajan en Calamuchita, en el Valle de Tabachaca y en otras regiones vecinas, sumado al fortalecimiento de nuestro proyecto, ¿no? Entre las artes, que va a tener una etapa muy importante en el que viene, esperemos a través de un fortalecimiento también del Ministerio de Cultura, que bueno, que tiene muy en cuenta, digamos, el trabajo territorial que venimos haciendo nosotros acá. Les quiero contar particularmente a ustedes, que son los que de alguna manera vienen conduciendo el espacio de comunicación y de la radio, fue muy elocuente la participación de muchos medios comunitarios en el encuentro y básicamente en la provincia de Córdoba. Por tanto, bastante la importancia que se le está dando a los medios comunitarios y el fortalecimiento que va a venir para los medios. Me parece que una de las, justamente de las fortalezas que va a tener esta representación que vamos a tener acá, es justamente el empoderamiento de la radio comunitaria del Brote y del trabajo territorial que viene haciendo la organización no solamente en esta ciudad, sino en la región. Así que, bueno, un poco es todo eso. La verdad que venimos con mucha información, con una carga informativa muy grande, que obviamente la vamos a compartir con todos los compañeros y con los vecinos con los que venimos trabajando. Y me parece que a partir de toda esa información tenemos que sacar algunas conclusiones más claras, porque lo que te estoy diciendo yo es una sumatoria de cosas que fuimos hablando y realmente tenemos una carga muy, muy importante de información, de experiencias, de intercambio de experiencias, de ideas, de proyectos, de un montón de cosas que fuimos trabajando con otras organizaciones de la provincia. Así que bueno, esperemos poder ser un poquito más claros en alguna otra nota que hagamos más adelante, donde realmente podamos hablar cuestiones concretas que tienen que ver con este empoderamiento de las organizaciones, ¿no? Lo paradójico que se dio fue que se está dando en un momento complejo del país, donde se acaba de aprobar un presupuesto que hace un recorte muy importante a la cultura, y que bueno, este programa Punto de Cultura necesita del trabajo de todas las organizaciones y particularmente de los cuales fuimos elegidos para representar esta Comisión Nacional. Así que bueno, me parece que tenemos un trabajo doble todavía, porque no solamente tenemos que trabajar en el esparcimiento y en el empoderamiento de las organizaciones y de este programa, sino que también tenemos que trabajar en defender los derechos que son los derechos de la cultura para toda la población. Muy bien, Pablo. Bueno, muy claro. Por supuesto que seguiremos durante lo que resta del año y todo el año que viene profundizando sobre este tema. Ha sido una grata noticia la que brindaron desde el fin de semana Víctor y vos para toda la organización. Nos estaremos encontrando en próximas notas aquí para, como digo, profundizar sobre el tema. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Pasó ahí entonces Pablo, repetimos, Semillas del Sur fue elegida por consenso de todas las organizaciones que estuvieron allí en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura para representar a la provincia de Córdoba y a la región centro, es decir, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, en la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y ante el Consejo Nacional de la Cultura Comunitaria. Bueno, un orgullo para Semilla del Sur ser reconocida por pares, por las organizaciones, y para un cargo de trascendencia nacional. Vamos con un poco de música y ya volvemos con más de todo el contenido en Noticalles.